vivir del encierro. Dejar de vivir del encierro. Del mismo modo que han elegido estar allí, en muchos casos podrían elegir dejar de hacerlo. Prueba de ello es que podemos encontrar numerosos ejemplos de carceleros, ganaderas, matarifes, cuidadores, guardias, etcétera, que han renunciado a su trabajo por cuestiones morales. En muchos casos, estas personas no solo abandonan su puesto de trabajo, sino que pasan a participar activamente en dar a conocer a la sociedad lo que sucede tras los muros y en luchar para derribarlos. Un buen ejemplo es el caso de Luis Prieto, educador en el centro de acogida Mas Garriga en Juyá, Girona, que denunció por malos tratos a la Fundación Resilis, gestora del centro, a finales de 2009. Su testimonio se recoge en el reportaje Menores y Guardianes, de 2010. Algo parecido sucedió con Virgil Butler, que trabajó de matarife en Tyson, en Grannis, Arkansas, desde 1997 hasta 2002, cuando se hizo consciente de la masacre de la que estaba formando parte y decidió renunciar a su empleo, empezando a militar activamente en el movimiento de derechos animales. En la página web de la investigación Mataderos, de Igualdad Animal 2008, se pueden encontrar entrevistas a este y otros explotadores de animales que han decidido dejar de serlo. Fuera de la explotación para uso alimentario, destaca el caso de Rick O'Barry, captor y entrenador de las 5 hembras de delfín que interpretaron en la televisión a Flipper, abandonó su trabajo al ver cómo una de ellas se suicidaba, harta de la vida en cautiverio. En el documental The Cove, de 2009, Rick declara: "Me siento responsable en cierta medida, porque fue la serie televisiva de Flipper la que dio lugar a esta industria multimillonaria. Pasé 10 años construyendo esta industria y he pasado los últimos años tratando de derribarla. Esperamos que sirva de ejemplo para otras muchas".